que no, para que este mundo de mierda, que tanto quilombo, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, nosotros, no, por eso estamos, ambos bandos estamos coexistiendo. Sí, obvio. Pero cuando vemos hijitos e hijitas como los que conocemos, los que vamos conociendo, decimos, wow, está buenísimo. A la vez, ¿no? Lucha y Gaia, por ejemplo. Yo las veo y digo, bellas. Wow. Porque son, más allá de lo que vayan a hacer o no, en el momento de decir, verlas, somos todos animalitos, pero ves a esos cachorritos que aparecen y que traen una alegría y sí, una cosa, son ¿viste? Re mágico, digo, me olvido de todo de pronto, ¿no? Y después digo, se la van a tener que bancar. ¿Qué pasa? Todos nos pasa lo mismo. Bueno, arrancamos con el programa, chicas. Arrancamos con el programa, esta nueva Flor de Semilla. Emisión de Flor de Semilla. Ya dijimos, ya tenemos la... ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a andar con muchas cosas. ¿Invitados tenemos? Tenemos invitados aquí que están con nosotros esperando. Bien. Vamos a tener secciones, las secciones de que nos acompañan todos estos jueves. Medios hermanos, la calle anda diciendo. ¿Sabías qué? Un sabías qué muy especial. Bien. ¿Sabías qué de...? No, les voy a contar. Bueno, no importa. ¿Alguna ya llamada se van telefónica? A enterar. Sorpresa. No. Sorpresa. Hoy no. No sabemos. Quizás. No, parece que no. Pero bueno. Pero si alguien nos quiere llamar, por supuesto que nos pueden llamar. ¿A qué número? Al número de Gaby. Al número de Gaby Revale, que es 1138. No me lo sé. Bueno. Bien. Bueno, empezamos. Empecemos, pues arranquemos. Pero vamos, pueden comunicarse por Facebook. Eso sí, lo tenemos abierto. Así es. La página de Radio Semilla. Bien. Me gusta y nos pueden escribir ahí mensajitos. O a Semilla de Radiodifusión Comunitaria, que esa no la usamos mucho últimamente, ¿no? Sí, es usado igual, ¿eh? Sí, es usado. Sí, y si no, mensajes que nos siguen llegando ahí de amigos y amigas. Es cierto. Y si no, contacto @radiosemilla.com.ar. También pueden mandar un mail. ¿Tenemos Twitter? Y tenemos Twitter que @radiosemilla. Bien. Bueno. ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo mira? No, Miguel, no, ¿estás escuchando? Fíjate. El fantasmita que apaga la consola a la noche chequea el Twitter. Sí. Bueno, dicho todo esto, las vías de comunicación y demás, vamos. Escuchemos algún temita. Algo de música. Dale. Sí. De los arenales, regada en sangre del Bravosa y Huente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Aprende viva del canto prendido de Neuquén y Mey. Gastando en piedras blancas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Bien. Aquí estamos de vuelta, comenzando ya con el programa, adentrándonos. Estamos con Ana y con Matías, perdón, de la Varietere, de la Casa de Teresa, un centro cultural del barrio de Almagro. Ustedes son integrantes del grupo teatral. Sí, de la Varietere. Así es. Que somos el grupo de teatro de la Casa de Teresa. Aunque no somos el único, hay otro grupo que está empezando a ensayar ahora, pero nosotros somos los que hacemos todos los meses un espectáculo de varieté ahí en el Tere. Uh-huh. Dentro de la Casa de Teresa funcionan varios colectivos, ¿no? Hay apoyo escolar, hay un ciclo de cine, hay un ciclo de poesía, hay un ciclo de noche de juegos, y nosotros somos uno de los tantos colectivos que formamos parte de la casa, los cuales hacemos una varieté teatral al mes. Uh-huh. ¿Qué días la hacen? Siempre la hacemos en la Casa de Teresa el tercer sábado del mes. Ajá. Y ahora estamos haciendo en el IMPA el primer sábado del mes en el bar del IMPA. Uh-huh. Claro, eso fue lo que llevó a conocernos, ¿no? A encontrarnos, porque andan por acá y está buenísimo. ¿Cómo fue para ustedes incorporarse también a las actividades de IMPA? ¿Cómo llegaron hasta acá? Y creo que fue fuerte, ¿no? El primer día, yo vine directo para el día, el mismo día que iba a hacer la función, hicimos un ensayo general acá. Y entrar a una fábrica fue algo como fuerte al principio. Entrar a una fábrica y de repente un centro cultural y de repente un teatro y de repente un montón de actividades que funcionan adentro de este enorme edificio. Y aparte después enterarse de que funciona la fábrica, ¿no? Porque yo pensaba que era simplemente un centro cultural y había actividades culturales nomás. Fue algo que me impactó y me gustó incluso. Justo hicimos la varieté del trabajo, porque te explico para que entiendan, nosotros hacemos varietés por lo general siempre organizadas en torno a un tema. Ajá. Entonces, por ejemplo, tuvimos la Varieté del Trabajo. Eran todos números que, si bien no tienen un... No es una historia entera de principio a fin, sino que son todos números independientes entre sí. Todos están hilados por el tema que origina la Varieté. Entonces entramos a Limpa con esa Varieté que yo justo no estaba, pero por lo que estuve escuchando y charlando con los compañeros, se pensó como un buen tema para empezar las funciones en una fábrica. Uh-huh. Sí, en principio la Varieté iba a ser justo el 2 de mayo. Porque era la primera función que íbamos a tener acá en el IMPA, iba a ser el 2 de mayo. Entonces, pensando un poco bien qué íbamos a hacer acá en el IMPA, y justo caía un día el Día del Trabajador, dijimos, bueno, hagamos la Varieté del Trabajo. Y frente a eso dijimos, bueno, vamos a sentarnos a pensar bien qué queremos decir con respecto al trabajo, porque estamos viniendo a una fábrica y no es cuestión de decir cualquier cosa. Entonces, uh-huh, frente a eso empezamos a trabajar el trabajo, y finalmente el 2 de mayo se suspendió la función por una serie de descoordinaciones y la hicimos el mes pasado en junio, y lo que hizo que tuviera todavía más trabajo, probablemente dicho, la Varieté, o sea, que haya tenido más rodaje, porque ya la habíamos hecho dos veces, una vez en la casa de Teresa y otra vez en la casa del Árbol, que también hacemos funciones ahí. Uh-huh. Y creo que gustó bastante, ¿no? Sí, vino bastante gente, tuvo bastante concurrencia. Mismo mucha gente de acá, del IMPA, que se asomó a mirar la función, quedaron todos muy contentos. Sí, incluso a raíz de, digamos, de la función acá del IMPA, surge una compañera de otro espacio cultural que justo vino a vernos, que le habían ofrecido en la fábrica recuperada de Soho hacer un ciclo de teatro, hacer una función de teatro, y frente a eso ella se acerca y dice, yo estaba buscando grupo de teatro, pensando, ¿quién traigo? Pero esto es lo que tenemos que llevar, y bueno, ahora estamos en eso, tratando de coordinar qué fecha, en qué momento, pero importante. Qué bueno, sí. Buenísimo. Algo que a mí me gusta destacar del grupo, ¿no? Es que muchas veces las varietés, cuando nos movemos en varietés, suelen ser artistas que se conocen en esa misma noche, por ahí se conocieron previo, claro. Pero o sea, no es que vienen trabajando juntos, más allá del número en particular. Nosotros somos un grupo estable, el cual ensayamos todos los domingos, en el cual cada uno va coordinando un domingo distinto, coordina una persona y hace un pequeño entrenamiento, un pequeño caldeamiento para que el ensayo sea un poquito más fluido, y cada uno va aportando desde donde sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mago y aporto desde el lado de la magia y de un poco del teatro también. Las chicas, algunas hacen clown, tienen otro rodaje teatral y expresivo y lo traen desde ahí. Tenemos un compañero mimo que también trae todos sus conocimientos desde la mima, y un compañero acróbata, equilibrio en cuerda, como que vamos mezclando todos los conocimientos y tratando de compartirlos y construir entre todos algo común, ¿no? Uh-huh. Eso sí, colectivo, digamos. ¿Cuántas personas integran el grupo? En este momento justo incorporamos nuevas. Ana, que acaba de volver de viaje, volvió hace menos de unas semanas. Creo que somos 10, si no me equivoco. Si no estoy contando mal, 10 con la técnica, que hace poco... El año pasado una de las compañeras que actúa decidió dejar de actuar y ponerse a la técnica. Y ella hizo toda la técnica el año pasado y este año decidió que quería volver a ser actriz o a volver a pisar el escenario. Y tuvimos primero una serie de descoordinaciones al principio de quién hacía la técnica, quién ponía el sonido, quién ponía las luces. Y decidimos incorporar una persona nueva que esté especializada, que se especialice, digamos, en ponernos las luces, el sonido, en estar atento a eso y nosotros poder abocarnos a lo que más nos gusta, ¿no? Y también sumar desde ahí, ¿no? Como esto de que lo construimos de manera colectiva, quizás nosotros aportamos de la parte más artística teatral y ella aporta de la artística de luces, o si se le ocurre alguna idea, como, che, está bueno esta luz de esta manera o en este momento, o este efecto, no sé qué. Claro. Suma también en ese sentido. Sí, también un ojo externo, ¿no? Porque tenemos el funcionamiento de que, si bien los números son con distintas historias y cada uno está construido por separado, lo que hacemos es, para unir la Varieté y todo el espectáculo que se ve, el primer número y el último están conectados por lo general, por la temática atravesados, y por lo general tienen como la misma hilación, o el principio de la historia y el final, o distintas maneras que vamos encontrando. Entonces, cuando estamos actuando todos, que es en el inicio y en el final, nos viene muy bien una mirada externa, que es la de ella, para decirnos, está lindo, está mal, no se entiende, está desprolijo. La verdad que es bien útil. Uh-huh. ¿Y ustedes conforman el grupo desde que se formó o se incorporaron, el grupo ya existía? ¿Cómo se conocieron? El grupo, si no me equivoco, hace 5 años creo que existe la idea de la varieté con sus distintas mutaciones de nombre y distintas formas de construirse. Hace un año aproximadamente está el grupo actual, todos los integrantes, si no me equivoco, menos 2 que se incorporaron en este año. Después hace un año que estamos todo el mismo grupo. De hecho, algunos nos fuimos de gira a Córdoba, en el cual estuvimos conviviendo 20 días, conviviendo en carpa, en distintas casas que nos fueron prestando para vivir y haciendo funciones, lo cual fue una experiencia maravillosa. Era como, se te ocurrió una idea, che, hacemos esto, sí, dale, cuando ensayamos a la tarde, cuando lo mostramos, mañana. Es como el ideal de un artista, ¿no? Poder llevar la idea, ensayarla el mismo día y al día siguiente poder estar probándola con el público. Y así hay muchos números que vinieron de la gira y acá se perfeccionaron, se pulieron más, más teatralmente, con más recursos que tenemos y conociendo los espacios. Pero fue hermoso. Sí, volviendo a lo que habías preguntado antes, antes del año pasado el grupo funcionaba más como... no estaba tan bien constituido, entonces no se hacían varietés todos los meses, el grupo no era estable, entonces a veces había más, a veces había menos, a veces se traían gente de afuera para llenar los espacios para que la varieté funcionara, y desde el año pasado hubo como esta propuesta de generar algo más estable, de generar esto más colectivo, de que el grupo siempre fuera el mismo, de que se trabajara entre todos, y con el objetivo de poder hacer mensualmente una varieté, que al principio no se sabía si se iba a poder cumplir o no, porque es mucho, mucho trabajo. Nosotros tenemos 3 ensayos y función. Y por lo general siempre es una función distinta a la del mes anterior. Entonces es mucho trabajo de pensar ideas, pensar los números, juntarse a ensayar y todo. Pero bueno, nos viene saliendo bastante bien por ahora. De hecho, estamos haciendo 3 funciones mensuales ahora. Hacemos este sábado, hacemos en la Casa de Teresa, este domingo en la Casa del Árbol, y después el primer sábado del mes lo hacemos en el IMPA. Estamos con 3 funciones mensuales. Y lo que estamos, como el mecanismo que encontramos, ¿no? Es hacer una función temática, propiamente, digamos, la varieté del trabajo, ahora viene la varieté de la jungla. Y después nos damos un mes de no descanso, pero de por lo menos relajarnos, y hacemos un popurrí, que el año pasado lo llamábamos la varieté de la mona, y este año el año pasado lo llamamos la varieté de la lora y este año decidimos llamarlo la varieté de la mona. Entonces ahí vamos haciendo números viejos, los vamos retomando para pulirlos más, o el número de la varieté anterior se toma alguno que nos haya gustado mucho y lo pulimos todavía más para seguir trabajando y cada vez mejorando cada número, ¿no? ¿Cómo son las funciones? ¿Tienen un costo la entrada, se la borra? En lo que es el Tere y en lo que es la Casa del Árbol, o sea, las 2 funciones de este fin de semana son a la gorra. Ajá. Siempre apelamos a la conciencia, ¿no?, de cada gente, pero realmente si alguien no tiene es preferible que venga a vernos, que lo vamos a pasar mucho mejor cuanto más personas haya, a que no venga porque no tiene plata. En eso es totalmente... En todas las actividades del Tere funcionan o a la gorra o gratuitas. Ajá. Apelamos a que cualquiera pueda acceder. Acá en el IMPA se cobra una entrada de 30 pesos por una cuestión de arreglo con el bar, casi se ha arreglado. Está bien. Pero que igual tampoco es tanto, digo, uno va al teatro ahora y como muy barato, 50 pesos en algún teatro más alternativo, popular, etcétera, pero sí, no, o sea, 30 pesos es una entrada, sí, es barato igual. Y seguramente, digamos, si te acercás y me decís, mirá, no tengo entrada, puedo pasar, creo que todos vamos a decir que sí, cerramos los ojos un segundo y pasaste. Cuéntenos del Tere, ¿cómo funciona? ¿Por qué el nombre? ¿O tienen idea? ¿Sí? ¿Una historia? El Tere, bueno, es la casa de Teresa, es por Teresa Israel, que era una militante en los 70s, ella era abogada y estaba se encargaba de hacer habeas corpus y de hacer asesoría jurídica gratuita durante la época de la dictadura y fue desaparecida. Uh-huh. En honor a ella y porque el espacio en un principio era de los padres de Teresa, los padres de Teresa le donan el espacio a el PC, que era el partido donde ella militaba. Uh-huh. Después, esto es una historia muy larga, yo tengo al menos muchos baches en el medio, pero hubieron problemas con el espacio, después fue alquilado para que fuera un restaurante, después no sé qué cosa y así, y hoy funciona como el PC, precisamente la... El Tere tiene dos espacios, tiene, digamos, la puerta de la Casa de Teresa propiamente, que es en donde construimos colectivamente con el plenario, y al lado tiene un espacio que es del Partido Comunista, digamos, mira, que es el local de ellos, que ellos tienen el título de propiedad, ajá, que funciona coordinando, por supuesto, pero es distinto. De hecho, ahí se está haciendo la biblioteca. Como que coordinamos entre todos todo, pero digamos, el título, la Casa de Teresa es una casa tomada hoy en día, ajá, se están haciendo los títulos para poder tener la propiedad con, ¿cómo es que se llama?, con la usucapión. Pero hoy en día, o sea, no le pertenece a nadie, ajá, un título. Y funciona de manera, digamos, si bien tiene un vínculo con el PC, funciona de manera autónoma, en el sentido de que tenemos una asamblea, que es la Asamblea del Teresa, donde nos encontramos todos los colectivos artísticos, uh-huh, que participamos ahí, los chicos de apoyo escolar, los chicos del cine, los chicos que hacen música, nosotros que hacemos teatro. Hay otro grupo que está ensayando ahora de teatro también, y ahí se discuten una vez al mes en la asamblea todos los temas que son comunes al Tere en relación a fechas, a actividades, a financiamiento, a novedades. Sí. Ahora tuvimos muchos problemas con temas de clausura. De hecho, el sábado pasado nos clausuraron nuevamente. El año pasado nos clausuraron como 5 veces. Este año creo que es la primera clausura del año. Pero bueno, es un tema que nos viene convocando mucho en estos últimos años. Y bueno, eso también se discute en las asambleas, digamos. Qué hacer frente a la clausura, cómo respondemos, etcétera. Sí, digamos, los plenarios son un espacio de cómo seguir adelante, qué se hizo y también qué problemas vamos teniendo, ¿no? Porque al articular con el barrio, por ejemplo, yo estoy dando talleres y hay otros talleristas y estamos teniendo como... Los talleres son enfocados hacia adultos, pero de repente los chicos del barrio, los chicos que vienen al apoyo escolar, quieren participar. Entonces, en el plenario, por ejemplo, en el último plenario estuvimos hablando justamente de esto, de qué manera los chicos pueden participar, de qué manera podemos articular entre varios espacios. De qué manera podemos construir entre todos, ¿no? O sea, que no sea solo yo vengo, hablo, hacemos la parte administrativa de cuándo me toca cubrir, cómo está la caja y nada más, sino de qué manera podemos seguir apoyándonos mutuamente desde la difusión, desde todo, desde las experiencias de cada uno, ¿no? ¿Y qué relación tienen con los vecinos y las vecinas del barrio? ¿Las personas que se acercan al Tere son gente del barrio o eso es más con los talleres y por ahí en los fines de semana en las distintas actividades hay otro tipo de público? Y siempre es un poco y un poco, ¿no? Uh-huh. Uno tiene la difusión mediática por el Facebook hoy en día, por internet, por distintas difusiones online, que hace que venga gente de todos lados, así como amigos también que vienen de otros barrios, pero también viene gente del barrio. De hecho, por ejemplo, hoy se acercó, hoy estaba leyendo algo, esperando para ensayar, y se acercó una española que vino a visitar a un familiar, no me acuerdo cómo fue que me dijo, y tocó la puerta, me acerqué, y o sea, la familiar vivía ahí, y se acercó a preguntar qué era lo que había, que se quedaba hasta septiembre, que quería ver qué había. Y así pasa, también los chicos del MTL, que son el movimiento que está allá de cerca, que viven ahí y se acercan todo el tiempo. Los chicos, de hecho, uno está ensayando, a veces los ves colgados en la ventana viendo que hoy vamos a ensayar. Hay vecinos, por supuesto, que se quejan, ¿no?, también de lo que uno hace, pero bueno, eso en pasa todo, en todos los espacios. Hay, creo, vecinos, ¿no?, que nos quieren y hay vecinos que no nos quieren mucho, pero que igual tratamos de tener una buena relación, o siempre tratamos de apelar al diálogo si algo que no les gusta o etcétera, digo, no salir a discutir o a pelear, sino por lo menos dialogar, que ellos también entiendan de que es un espacio donde tratamos de promover una cultura popular que sea para todos, que también es para ellos, que están ahí, digo, quizás a veces les molestan los ruidos, pero pueden tocar la puerta y venir a proponer algo distinto o sumarse a los talleres o venir a ver un espectáculo. Y siempre estamos como pensando de qué manera incluirlos, ¿no? A todos esos vecinos que se quejan o que no quieren y que piensan que somos unos vagos o lo que fuera, pensar estrategias distintas que no sea el confrontar, ¿no? O sea, ¿qué pueden interesarles a ellos para poder acercarlos y que se apropien del propio espacio, ¿no? Porque realmente es un espacio abierto a cualquier propuesta. Entonces, teniéndolo tan cerca, a veces es como uno piensa que es una lástima. Yo me vengo en bicicleta tanto tiempo para venir a hacer algo acá y lo tenés al lado, un espacio hermoso para poder participar, y estás negado a que hacer ruido, lo que fuera. Y por ejemplo, nosotros ahora después de acá nos vamos a ir a ensayar el ensayo general para la función, y nosotros tenemos en cuenta que la vecina está pegada y no hay como ninguna pared de por medio que interrumpa el ruido. Entonces nosotros sabemos que hasta las 10 podemos gritar, 10 y media máximo. Después ya tenemos que hacer el ensayo como en media energía, porque no podemos, porque si no la vecina se queja. De hecho nos ha pasado alguna vez de que nos hemos olvidado del horario y se nos han venido a quejar. Y bueno, siempre tratar de acordándonos. Siempre al filo ahí. Sí. Sí, hablamos mucho del espacio y todo, pero creo que nos dijimos dónde queda, ¿no? Queda en Acuña de Figueroa y Humahuaca. Justo en la esquina, es una pared pintada con un mural, con muchas, no sé, hay una imagen del Che, hay una imagen, hay una pintada de colores muy linda. Las abuelas, hay, sí. Es como varios colores, si uno se acerca a esa esquina se da cuenta de que hay un centro cultural porque es muy colorido realmente. Bien. De hecho, cada vez le estamos poniendo más carteles. Más cosas, claro. El otro día pusimos un pequeño cartel que era algo que no se hacía, que era golpee la puerta, porque muchas veces nos ha pasado de que gente no sabía cómo abrir, porque hay una manija que no abre, en verdad hay que abrir de otro lado, entonces traten de abrir, no pueden, entonces ya golpee, por favor, y nos acercamos a abrir. Está bien, está bueno. Che, ¿y los contactos? ¿Cómo hace la gente que quiere, bueno, directamente puede ir ahí, en qué horarios, o mail, o página Facebook? Horarios, todos los sábados de 2 a 5 hay apoyo escolar, todos los domingos estamos ensayando nosotros de 6 a 9, después hay talleres los martes de 5 a 7, los miércoles de 7 a 9, lo más rápido, así pronto, es encontrarnos en Facebook por La Casa de Teresa. Bien. La Casa de Teresa es todo el espacio, y después a nosotros como colectivo teatral, sí. La Varietere. La Varietere, también en Facebook. También en Facebook, bien, La Varietere. Bien. Y vamos a estar haciendo funciones. Este sábado, a partir de las 10, abrimos las puertas del Centro Cultural en la Casa de Teresa, Acuña de Figueroa y Humahuaca. Y el domingo, a partir de las 7, abrimos la puerta del espacio en la Casa del Árbol, Fitzroy 2483. ¿Eso qué es? En Palermo. Es Palermo. Fitzroy y Santa Fe, ahí al nomasito de Puente Pacífico. Uh-huh. Bien. Bueno, en la Casa de Tele seguro nos pueden escuchar, quizás por radio, sí. No al aire. Seguro. Estamos acá en el barrio tratando de llegar a todos lados, pero todavía nos da. Pero bueno, somos vecinos, digamos, así que vamos a estar difundiendo nuevamente esto. La gente del barrio ojalá que se cope. Y ustedes también, por supuesto, están invitados a venir a ver. No es porque seamos parte nosotros del colectivo, pero la verdad es que está muy buena la Varietere. Toda la gente que viene se va contenta. Es divertida, tiene mucho humor, así que la van a pasar bien. Sí, está bueno verlos entusiasmados, en principio. Sí. Y cada día pensamos más lo que hacemos, ¿no? Bien. Porque a veces pasa, no sé, me pasa, yo trabajo en un bar de mozo a veces, y el otro día se subió uno a hacer stand-up y empezó a insultar y a chistes xenófobos. Y a veces hay mucho, nos pasa que muchos a los que hacemos teatro de ver gente que pisa el escenario y dice cualquier barbasada, cualquier cosa, que está impulsando xenofobia, que está impulsando violencia, y no está bueno. Entonces nosotros siempre pensamos lo que vamos a decir, o sea, lo pensamos, lo hacemos, o sea, le ponemos el cuerpo, el alma, pero aparte estamos pensando en qué estamos queriendo decir y qué estamos queriendo cambiar en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Está bien, está por ejemplo, bueno. La jungla es no solo la jungla como animal, sino está pensada como ciudad, la jungla, que es la jungla de cemento en la que vivimos. Y un poco de eso vamos a estar haciendo este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Está bien. Clic, clic. Bueno, el espacio de la radio más que abierto para todo lo que quieran difundir, no solo ahora, sino en próximas funciones. Y bueno, vamos a tener que ir a ver la Varietere, seguro. Buenísimo. Bueno, sí. Muchas gracias por invitarnos y darnos el espacio para contar lo que hacemos y difundir lo que hacemos. Y eso, también somos vecinos de alguna manera, así que está bueno encontrarnos y conocernos. Y empezar a articular actividades conjuntas cada año, cada mes, cada semana. Sí, totalmente, buenísimo. Por las dudas, les decimos también que la radio tiene espacios abiertos y libres para quienes quieran sumarse. Si alguien tiene que hacer un programa, nos avisa. Dale, lo tenemos en cuenta para pronto. Bueno, gracias por haber venido. ¿Algo más? Muchas gracias a ustedes. Y nos, bueno, nos estamos, seguimos en contacto entonces, a ver qué onda, cómo sale todo. Tenemos el contacto y bueno, mucha merda para todos. Gracias. Que me alegra, porque sé que no es como ahora es. Y si vos querés y yo también, eso ya es solo confiar y ponerse a ser mejor. Cuando hay quien fijó que no importaba el buen humor y que para avanzar hacía falta el pisotón, que lo único mío es lo que tengo yo, y que esto no cambia, así lo hizo el humano. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior.

¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Somos medios, somos hermanos, somos medios hermanos. Somos medios hermanos. Volvimos. Estamos al aire, querido. Medio distraído. Buenas tardes. Es muy loco, si no tenés los auriculares es como que estás re perdido, no sabés. Sí, sí, sí. Solo cuento con las caras de ustedes para saber qué está pasando. Y por ahí me están mintiendo. Como al horno. Bueno, bien. Sigamos con este programa. Seguimos. Flor de semilla. Nueva sección. Así es. Estamos con un invitado, Fer, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Fer es integrante de la agencia de noticias Redacción, más conocida por... ANRED. Así es. Seguramente les suena, seguramente en algún momento se informaron a través de esta agencia de noticias, que nos estaba contando Fer recién hace un ratito, cumple 20 años de existencia, lo cual no es poca cosa, es bastante importante, ¿no? ¿Ustedes? Sí, bueno, en principio aclarar que siempre estuvo como medio en discusión interna si ya se cumplieron los 20 años, si este año se estaría cumpliendo 20 años, porque siempre estuvo la discusión si el origen fue en el 94 o en el 95, si es que el origen lo podemos contar a partir de que surge de la idea de una asamblea, un colectivo de colectivos que discutían una serie de problemáticas y que tenían la necesidad de difundir justamente todo lo que sucedía y todas las luchas y problemáticas que se estaban dando en ese momento en Zona Sur, o si es que surgió cuando ya se planteó la idea de un medio que de forma integral aborde todas esas problemáticas. Uh-huh. Así que sí, podríamos decir 20 años. Nosotros sí lo estamos encarando de ese lado. Consideramos que estaríamos cumpliendo este año los 20 años de existencia del proyecto comunicativo. Justamente también estamos encarando el desarrollo de un libro, lo estamos pensando, vamos a ver si llegamos con los tiempos, pero la idea es justamente tener terminado un libro a fin de este año, a principios del año que viene, donde se cuente la experiencia, y estamos viendo también el carácter general del libro, si es que va a haber una propuesta también, si, qué cosa vamos a contar, estamos discutiendo todavía el para qué, por qué, para quién. Uh-huh. Así que estamos en ese tema, pero sí, 20 años de existencia. ¿Quiénes conforman hoy día ANRED? Y bueno, hoy somos un colectivo de 18 compañeros, como el elenco estable, sí. que estamos siempre, que estamos agrupados en tres regionales, Capital Federal, Zona Sur y La Plata. Estamos viendo de desarrollar como la pata en Zona Oeste. En su momento tuvo todas estas regionales funcionando ANRED, pero bueno, como el colectivo fue cambiando, la composición también y las necesidades fueron cambiando, es como que algunas regionales se perdieron. Por ejemplo, en su momento La Plata se recuperó hace 2 o 3 años. Bueno, como que siempre hay vaivenes, teniendo en cuenta que es un proyecto a pulmón y siempre hay como diferentes cuestiones que atraviesan todo proyecto comunicativo. Se fue replanteando, pero bueno, hoy estamos con estas tres regionales y con la proyección de poder desarrollar la pata en Zona Oeste con un grupo de estudiantes de la Universidad de Moreno. Y bueno, seríamos 18 estables, que somos los que vamos a las asambleas y llevamos adelante el proyecto, y después podríamos estimar unos 15, 20 colaboradores más o menos estables, que son los que siempre están aportando como corresponsales populares o colaboradores. Uh-huh. Algunos esporádicos, otros de forma más sostenida, 1 o 2 notas por semana. ¿Eso en estas mismas zonas o más amplio todavía, los colaboradores? Sí, más bien sí, concentrado en estas zonas, pero sí, cada tanto hay colaboraciones de otros lugares, de otras zonas del país, a veces del exterior, que colaboran. Por ejemplo, ahora hay una compañera, un movimiento afín a Unred, que está en Estados Unidos y cada tanto está colaborando con la compañera Lorena, que cada tanto colabora con algunas problemáticas que se desarrollan allá en algunas zonas en particular de Estados Unidos. Pero en general serían, sí, estas tres regiones de las que estamos hablando, de ahí viene como el suministro de información. ¿Qué es una agencia de noticias, o en particular, Unred, digamos, cómo trabaja, qué es lo que hacen? Unred, como proyecto, se plantea a nivel comunicativo poder mantener de forma sostenida la construcción y difusión de una agenda de actividades, conflictos, intervenciones y demás quehaceres de lo que es el campo popular en general, y justamente tratar de sistematizar y mantener justamente con el ritmo de lo que es una agencia de noticias, de lo que sería una agencia de noticias cualquiera tradicional, mantener justamente ese ritmo de brindar el suministro de información y conocimiento de todos aquellos aspectos que tienen que ver con un conflicto que en los grandes medios masivos no y hegemónicos no tienen el tiempo, el espacio suficiente que tienen que tener, o directamente de forma deliberada se realiza un reflejo absolutamente o deliberadamente malinterpretado de lo que es esa situación, quiénes lo componen, por qué motivo es que realizan tal medida de fuerza o tal actividad. Como que el objetivo global sería ese. Y a la vez, que sería el objetivo que en su momento dio origen, que esa información también sea una herramienta que brinde un nexo entre diferentes organizaciones y espacios, asambleas y movimientos, partidos, y que puedan estar en conocimiento y en contacto con las realidades que se dan en otros espacios, otras luchas, otras experiencias. Uh-huh. Así como definiéndolo de forma global. Es un arduo trabajo, ¿no? Porque es algo que todos los días hay que estar actualizando un montón de información, sobre todo cuando son conflictos que se van con sus propias dinámicas, van sucediendo cosas y permanentemente se, como lectora, no sé cómo decirlo, como una persona que se informa con esta fuente, se nota el compromiso que hay, digamos, con esto, con la difusión y la actualización permanente de la información y un compromiso, sí, no se me ocurre otra palabra para decirlo, un compromiso muy fuerte con esa situación, digamos. Compromiso sí. Militante. Tal ¿no? cual. Sí. Sí. Sí. Y en relación con esto, ¿cómo se organizan, digamos, para mantener constantemente la actualización de la información? Porque si uno ve la página de Unred, puede entrar www.unred.org. Constantemente, digamos, diariamente hay una actualización de información que quizás a otras agencias actualizan, pero tienen por ahí, no cuentan quizás con toda esta disposición para hacerlo. ¿Cómo se organizan ustedes en este sentido? ¿Por sectores, no? Sí, en principio te diría que nos organizamos como podemos. Bien, bien. De acuerdo a los tiempos de cada uno, está hecho a pulmón. No todos trabajamos en lo que quisiéramos, tenemos que dedicarle buena parte del tiempo, como un montón de gente, a laburos particulares, que es el laburo de cada cual. Y eso, bueno, tenemos la flexibilidad necesaria, siempre lo planteamos de esa forma, de poder justamente organizarnos o plantearnos a corto plazo, siempre en la mitad de año, y luego cuando llegamos a la mitad del año, volver a replantear las tareas, los horarios, las disponibilidades, porque justamente eso es muy variable. Más allá de eso, que es circunstancial y que siempre va cambiando. Y eso es lo que hace que algunos en el colectivo a veces sean más activos en determinadas épocas del año, otros estén más metidos en otras tareas. Algunos cuando no están en tareas periodísticas cubren reuniones, digamos, otro tipo de tareas que implican también mantener una agencia, que no es solamente la tarea periodística dura, digamos, de redactar, buscar la información, cubrir, entrevistar y demás. Pero más allá de eso, tratamos de utilizar todas las herramientas informáticas que hay de comunicación posible, que estén a nuestro alcance. Tratamos de establecer como niveles de circulación de la información, que por determinados canales circula determinada información. Por ejemplo, se discute lo que es agenda, cobertura de notas y demás. En otros, lo que son ya más discusiones estratégicas del colectivo, cómo nos vamos a posicionar sobre determinado tema, alguna información que nos haya llegado por alguna vía, que por alguna razón o por su sensibilidad no se puede dar a conocer así como está, o lo que sea. Y después ya más cuestiones que tienen que ver con el día a día de estar en una cobertura y coordinar en ese momento. WhatsApp, por ejemplo. Claro. O sea, no, en ese sentido tratamos de trabajar con todas las herramientas que tenemos a mano. Sí, tratamos de como pensar el día previo la agenda de lo que viene, o sea, del día siguiente, y en la medida de lo posible tratamos de reflejarlo, o sea, tener como una previsibilidad para poder justamente actuar y planificar quiénes van a poder ir a cubrir, quiénes van a poder entrevistar, a quiénes vamos a entrevistar y demás, pero siempre en un marco de absoluta flexibilidad para pensar, siempre en cada caso. No todas las situaciones son las mismas, no todas las marchas son iguales, siempre van a plantear diferentes tipos de situaciones en las cuales pararse de diferente forma o encararlas de diferente forma. Yo me imagino que con el transcurso de tantos años y con el labor que vienen haciendo, no solo salen a buscar la información, sino que muchas personas y organizaciones y grupos deben acudir a ustedes para justamente la difusión de las cosas que están viviendo, ¿no? Eso sí. se armó como una red de que los llaman a ustedes para que cubran distintas actividades y demás. Sí, justamente tratamos de garantizar con los mismos protagonistas de esa noticia la continuidad, el seguimiento. Claro. Y si vemos que no lo podemos garantizar nosotros, ver de la forma, no sé si por medio de un taller de periodismo, tratar de ver si pueden desarrollar esos espacios, sus propios espacios de prensa. La idea no es ser siempre ocupar el lugar de la prensa, que pueda salir, digamos, a salvar las papas en una situación conflictiva de último momento urgente, sino que también cada espacio tenga su propio espacio de prensa, porque justamente eso fortalece el trabajo, a nosotros nos aminora el trabajo y es más fácil trabajar de esa manera en red a nivel informativo, porque y aparte se puede colectivizar más lo que es la producción de una nota, pero sí, está ese ida y vuelta con un montón de organizaciones y espacios, justamente con la idea de seguir conflictos que sabemos que arrancan hoy y terminan de acá un mes, o que se cortan, pero van a seguir, van a haber reuniones, van a haber asambleas, van a haber instancias, van a haber audiencias. Sí, siempre tratamos de garantizar esa continuidad, que no se pierda. Lo que se da en los medios hegemónicos, que sí. no reproducirlo eso. Seguir un conflicto hasta que termine a favor o en contra de los espacios implicados, pero bueno, seguirlo y contar sus fundamentos, qué efectos generaron, no sé, una toma de tierras que fue desalojada por la necesidad de vivienda justa, qué efectos generó en un montón de familias que quedaron en la calle, como siempre, que el lector pueda hacer un seguimiento de ese conflicto y ver todo lo que hubo en el medio, digamos, todas las instancias que intervinieron, qué rol jugó cada sector y qué conclusiones hubo, si hubo un resultado positivo a partir de la lucha o si la lucha se perdió, pero bueno, se va a mantener por otras vías. Siempre tratamos de garantizar eso. Sí. Estaba pensando también en cómo debe haber cambiado con, por ejemplo, el WhatsApp, que es una herramienta que también sirve para los medios de comunicación, y las redes sociales, tanto la difusión de la información como el acceso a la misma, y cómo sería trabajar allá por el 95, 96. Claro. Bueno, vos todavía no estabas en ese momento en esta, en este colectivo. De estos 20 años yo estuve 10 años, sería ya. Porque yo entro a participar en el colectivo en el 2004. Y desde el 2004 hasta ahora, ¿vos notás alguna diferencia, por lo menos en tu tarea, que implicó de estas nuevas tecnologías y demás? Sí, mucho, porque si uno lo sabe manejar y empieza como a analizar estadísticas, perdón, patrones de comportamiento, ciertas situaciones repetitivas que se mantienen a lo largo del tiempo, uno le puede dar un mayor aprovechamiento a las herramientas que hay de difusión, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter. No nos cerramos a ninguna, y si surgen nuevas, también veremos la forma. Siempre estamos buscando la fisura para ver cómo meternos y lograr llegar a más gente. Justamente uno de los objetivos que siempre tuvo en redes, sortear el campo militante, es decir, toda la gente que ya está de acuerdo con nuestro posicionamiento, la forma que tenemos de encarar la noticia, los actores que entrevistamos, y lo que reflejamos día a día. Pero me perdí en el medio. Sortear el campo militante, digamos, de afines para ir, quizás. Claro, ¿no? La idea es justamente, sí, siempre tenemos la estrategia de promasividad, o sea, tratar de llegar por la vía que sea a otra gente. A veces lo logramos, a veces no, y justamente el uso de las nuevas tecnologías nos brindó esto, nos está mostrando algo de eso. El secreto no está del todo develado, y en el medio sabemos que cuando hay plata, cuando hay una estructura que es la que tienen los medios hegemónicos, otro es el cantar, y eso te facilita el posicionamiento. Pero bueno, hay ciertas estrategias que se pueden plantear a nivel comunicativo que permiten una mayor llegada. En ese sentido, si lo comparamos con los orígenes de Anred, donde en una camionetita o en un auto se repartían cassette o periódicos, o un sobre, que era el sobre de Anred, que se repartían en las radios de Zona Sur. En los orígenes eran un rejunte de cassette, volantes, gacetillas de prensa, periódicos, barriales, zonales. Todo un cúmulo de información que reunía luchas, expectativas, shows, espectáculos culturales, así barriales, experiencias de coordinación barrial, territorial, asambleas, trabajadores desocupados que se empezaban a organizar. Bueno, o sea, era muy limitada la llegada en ese momento, era muy territorial a nivel zona sur, y se llegaban a radios zonales, chiquititas, entonces la llegada era muy pequeña. Incluso cuando Anred arranca y se plantea como, a partir del 2000-2001, que se plantea como agencia de noticias, o sea que el objetivo es instalarse como una agencia de noticias, y empieza a utilizar internet, eran muy baja la cantidad de entrada, de lectura, la gente que nos conocía, si la comparamos con hoy. Que igualmente uno se va habituando, y hoy nos parece normal y poco la llegada que tenemos hoy. Como que siempre va a ser el desafío un poquito más. Ir a más, digamos. ¿Cómo lo miden eso hoy? ¿Cómo? ¿Cómo lo miden? Lo medimos, primero, por las mismas herramientas estadísticas que te brindan ciertas redes sociales o tecnologías, y después por el grado de repercusión. Hemos notado, no siempre sucede, obviamente, no estamos en la capacidad de poder disputarle agenda a los medios hegemónicos aún de la forma que quisiéramos, pero en algunos casos en particular hemos logrado efectos que nosotros no creíamos que podíamos lograr, por ejemplo. Incluso los medios hegemónicos, entiendo también, a veces toman material de los medios comunitarios, alternativos, populares, para sus propias agendas, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sienten cuando utilizan por ahí material propio? Sí, es una sensación ambigua porque por un lado decimos llegó el conflicto. Uh-huh. Llegó la voz del que queríamos que llegue. Pero por otro lado sabemos que nos citan la fuente, conocemos cuáles son las costumbres de gentileza en el mundo de los medios. Las fuentes se citan, las fotos se citan. Si usás una foto no se alteran el sentido de una foto, como nos ha pasado ya una vez. Y son medios grosos, tienen plata ustedes. Entonces, no se hace eso. Claro. Pero bueno, lo que privilegiamos siempre es llegó tal tema, pues justamente lo que nos interesa es instalar en la agenda pública, el debate público, determinado tema. Si llegó, el objetivo está cumplido. El resto es ya hilar muy fino y sabemos que falta todavía para eso, pero no es algo que no estemos discutiendo. Cada tanto surge y cómo reaccionar en esos momentos, si exponemos la situación, de qué forma la exponemos, actuar a nivel jurídico, porque claro, también lo hacen ellos. De hecho, el plagio es plagio, intelectual, cuando se roba una nota, no se cita, o una foto. Pero bueno, en principio el objetivo que queremos lograr, básico y primordial, es que llegue la voz del sector que nosotros queremos que llegue. Si llegó a C5N, TN, si nos robaron, la verdad que queda en segundo plano eso. Uh-huh. ¿Y te acordás de algún ejemplo? ¿Tenés presente algún caso que haya sucedido hace poco o no? A ver, hace poco, sí, un conflicto que había, no recuerdo ahora en particular cuál era la medida de lucha, pero docentes del sindicato de SUTEBA de Tigre habían realizado una medida de lucha y un diario comercial de SUTEBA, que tenemos entendido que está ligado a Massa, tomó toda una nota entera con la foto y demás y la publicaron como si fuera una cobertura de ellos. Claro. En ese sentido nos da bronca porque estamos de alguna forma laburando para ellos. Claro. Pero como el objetivo es visibilizar la lucha de los docentes en Tigre, el objetivo está cumplido. Claro. Después sí, discutimos haciendo, che, nos robaron. Fíjense. Y alguna vez pasó también cuando estaba, cuando había sucedido lo de Cromañón y que habían empezado las audiencias, que Chabán en la calle no podía caminar porque lo escrachaban los familiares, porque le iban haciendo un seguimiento, audiencia, que alguna vez agarraron una foto de mi hermano, que es uno de los fotógrafos de Unred, y se la alteraron. Era una foto simple, típica de todas las marchas de Cromañón, que son las zapatillas colgadas, que ya es un símbolo de los familiares y amigos de las víctimas de Cromañón. Y la alteraron poniendo la cara de Chabán como entristecido, y el título era "Los familiares de Chabán persiguen, los familiares de Cromañón, perdón, persiguen a Chabán por todos lados o le hacen la vida imposible". O sea, era una nota que le cambió el sentido absoluto de lo que nosotros contábamos, victimizaba a Chabán, que era el empresario, el principal responsable de la masacre de Cromañón, y aparte alteraba una foto nuestra. No solo la robaba, sino que la alteraba, le cambiaba el sentido y contaba otra cosa. Uh-huh. Como un ejemplo, son de los ejemplos que yo recuerdo ahora, pero uh-huh, ha habido otros. Minuto Uno hace poco también. No recuerdo qué noticia, pero sí, también. Está bien. Es una práctica. Uh-huh. En el sentido de por ahí debe servir también el tema de ser parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Con el tema de todo esto. ¿No se apoyan en eso? No, sí, por supuesto. Una de las patas que siempre tenemos en todos los debates de nuestros plenarios siempre es la relación estratégica con la red de medios, apuntar siempre a la mayor confluencia posible y sostenida en el tiempo entre todos los medios alternativos. Y sabemos que si un medio alternativo tiene determinada llegada, si sabemos que los medios masivos hacen plagio de un montón de contenido de los medios alternativos, a nivel red, si coordinan todos en conjunto, tienen una llegada increíble. Sabemos que también le roban a la red en general, a todos los colectivos de la red de medios alternativos en general. Sabemos que nos escuchan, sabemos que conocen Enredando las Mañanas, el programa matutino de la red de medios, y sabemos que están al tanto de todo lo que hacemos. ¿Con qué objetivos? Bueno, en principio, para robar información, para sacar data sobre, de primera mano, saben que estamos en un nivel de relación que no es el que ellos tienen, con un montón de conflictos, somos herramienta y parte, como definición, entonces, en principio somos una fuente confiable. Claro. Y eso lo saben. Y a medida que vamos trabajando todos los medios de la red más profesionalmente la herramienta comunicativa, claro, ya es una experiencia que es digna de seriedad, de confianza y inspira cierto respeto. Así que creo que sí. Qué bueno. Fer, y yendo más a tu participación, en tu experiencia personal, ¿cómo fue vos que te acercaste a Enred? ¿Cómo surgió esa inquietud? ¿Por qué te sumaste? De forma confusa me sumé. Yo cursaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Justamente uno de los colectivos que participaban de estas primeras asambleas, de donde surgió la idea de armar una agencia como Enred, había una agrupación en la facultad. En su momento, en la época, no me acuerdo en qué año era en particular, pero 2003, supongo, cuando estaban las marchas de Bloomberg. Yo recuerdo eso. Era en esa época. Me habían invitado a participar. Yo venía después del 2001 con una gran desconfianza con todo lo que era estructuras partidarias en general. Bueno, me estaba haciendo como un montón de preguntas. Era como un inquieto intelectualmente hablando. Había ido a todos los encuentros del Foro Social Mundial, como que estaba en una búsqueda. Y después iba con mi hermano a las marchas en contra de Dualde, a los cacerolazos, participaba de las asambleas barriales en Zona Sur y después corría adelante de los hidrantes, pero sin ningún objetivo claro. Solo sabía que no me cerraba lo que proponía el sistema. Me vuelven a invitar, yo en su momento lo había rechazado, como había contado, esta invitación, me vuelven a invitar por segunda vez y ahí entré, al principio medio tímido, no entendiendo del todo cuál era la propuesta del colectivo y participando tibiamente y como en un y creciendo. Ya al año ya es como que me cerraba totalmente y me sentí como había hallado un espacio, digamos, y que podía articular con una carrera que yo había estudiado. Yo ya me había recibido como periodista en la Universidad de Loma de Zamora, entonces podía articular una profesión con un proyecto orientado hacia el cambio. Ya tenés heridas de guerra, inclusive, ¿no? No, ese es mi hermano. Ah, es tu hermano, mirá. Ya, claro. Esteban Rufa. Que él cuando cuando estaba cubriendo como fotógrafo. Claro, era fotógrafo, ¿verdad? En el desalojo de la Sala Verdi es que lo hieren. ¿Él entró antes que vos? No, él entra después. Ah. Invitado, influido. Por mí. Mirá. Así que sí, esa fue como más o menos mi experiencia. Y de a poco, como en todo proyecto, uno va ganando confianza, va tomando tareas que lo comprometen más, que le llevan también más tiempo y que a nivel de toma de decisiones y demás también implican mayor compromiso, digamos. Y también ponerle más cabeza a pensar a la par del resto cómo sigue el proyecto, de qué forma, qué cambiamos, eso. Muy dinámico por lo que veo, ¿no? Uh-huh. Es como una cosa potente, ¿no? Sí, una de las características de Enred siempre fue, justamente yo remarqué al principio, la flexibilidad. Lo podríamos llevar en todo sentido. Siempre volver a replantearse si está bien el lenguaje que utilizamos, si hay que profesionalizarlo más o no, si hay que utilizar determinada terminología o no. Siempre tratando de luchar con la tendencia que hay en general en el campo popular de caer en el panfletarismo, digamos, usar un tipo de lenguaje que yo lo leo para una prensa partidaria o de alguna organización y sí, me cierra porque está transmitiendo ideas, está queriendo reforzar el convencimiento de integrantes de algún proyecto, pero que para llegar a más gente no encuentra un límite. Uh-huh. Entonces, claro. El sistema trabajó tan bien la cuestión comunicativa y de la forma de llegar de lo que está bien, de lo que está mal y de lo que está mal visto, que hay que poder trabajar una herramienta que justamente utilice algunas de esos principios que ya te vienen instalados y que no, o sea, no nacimos en un repollo y tenemos que poder laburar y transformar y modificar o usar a favor un montón de herramientas que ya utiliza, por ejemplo, el periodismo tradicional. Bien. Bueno, si les parece, vamos a escuchar algún tema, alguna canción libre de por ahí. Y en un ratito ya estamos de vuelta con Fer. Thank you. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estamos de vuelta. ¿Cómo va, Fer? Bien. ¿Cómo te sentís en un estudio de radio? Bien. Después de varios años que no estoy en un estudio de radio, bien. ¿Qué has hecho en algún otro estudio de radio antes? Yo he hecho pasantías en calidad de estudiante. Uh-huh. Pasantías no rentadas. Uh-huh. En calidad de estudiante en alguna radio en Avellaneda, FM Límite, después en una radio en... Bueno, radios comerciales. Una radio en Monte Grande. Uh-huh. No he tenido grandes, digamos, experiencias que se mantengan en el tiempo a nivel radial. Uh-huh. No es como el formato que más me gusta. Siempre me gustó más escribir. Uh-huh. Y además de escribir, ¿sos fotógrafo? Soy fotógrafo. Aficionado. ¿Por qué la aclaración? ¿Mm? No, estoy aprendiendo. Ajá. No creo que maneje del todo el lenguaje, pero de a poco voy aprendiendo. Pero sí tengo el entusiasmo y le meto pilas para en las coberturas tratar de sacar lo mejor posible. Hay algunas coberturas de las que me enorgullezco y otras que miro las imágenes y digo, no dicen nada, o son solamente informativas. Uh-huh. Pero bueno, me falta formación, digamos. No tengo la sistematicidad que sí tendría, por ejemplo, mi hermano. Uh-huh. Que es otro como de los fotógrafos estables de Anred, que él sí estudió, tiene la profesión encima. Él sabe manejar mejor el dispositivo fotográfico. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿cuáles fueron las noticias que cubriste que para vos... ¿Vos sentiste que era importante estar en ese lugar o estar contando que eso estaba pasando? Como, no sé, que te hayas sentido más implicado o más, sí, comprometido con esa situación que querías comunicar. A ver. Sí, una histórica, pero por lo que implicaba, fue la marcha. Una multitudinaria marcha por los 30 años por el golpe de Estado. Mm. Cuando todavía las marchas eran... Una sola. Una sola. No había marchas del gobierno y marchas del resto de los sectores. No había la división que hay ahora en los organismos de derechos humanos. Y como que las consignas... O sea, se podía ir a una marcha con consignas unificadas. Esa es una. Sería como la más histórica. Uh-huh. Después, la cobertura conjunta de la red de medios, el 25 y 26 de junio, no recuerdo de qué año, pero es cuando se cumplieron los 10 años de la masacre de Puente Pueyrredón, por la cual después la red de medios recibió un premio Éter. Uh-huh. Por esa cobertura, que salió muy buena, fue muy participativa, hubo muchos colectivos, no solo de la red, sino de afuera. Se acercó mucha gente, referenció mucho a la red y la verdad que fue bastante emotivo en general, digamos, también por las organizaciones, todo lo que se pensó. Hubo mucha energía puesta en juego como para conmemorar esos 10 años. Después, no recuerdo ahora. Bien, bien. Bueno, el Ni Una Menos, pero a nivel particular, digamos. Uh-huh. No sé si es que es un precedente o un antes y un después, pero sí que se marche con una consigna que al principio era de la izquierda, después la fueron tomando los medios masivos y se fue instalando como un hashtag, como una idea, sí, como un concepto, que era el de Ni Una Menos, más allá de que convocaba un montón de sectores. Nosotros dijimos en algún momento hacia adentro que era una ensalada esa marcha, pero bueno, más allá de eso, a mí me pareció muy importante que por primera vez había una marcha tan multitudinaria. Se llenaba toda una plaza con consignas, poniendo de relieve un tema que es el de la violencia de género, que quizás todo lo que es las problemáticas de género en general también estuvieron bastante corridas a un costado en la izquierda en general de acá un tiempo atrás. Si uh-huh. nos ponemos a pensar, uh-huh. se instalaron no hace mucho, de la misma forma que las temáticas ambientales también. O sea, siempre como que a la hora de pensar los sujetos dinámicos de una sociedad, del cambio, las energías estaban puestas en otro lado, en el sector de los trabajadores ocupados, fabriles. Pero bueno, de a poco se van abriendo paso y luego en algún momento se instalan esos temas y exceden ya a la izquierda y se instalan a nivel de la sociedad. O sea, a mí me pareció bastante importante como un piso como para seguir trabajando. Hay que ver cómo se mantiene en el tiempo. Pero uh-huh. ya estoy como caracterizando ahí. Claro, no, pero esto del seguimiento, no quedarse con el espectáculo que fue la multitud, claro, ese día. Porque además supongo que ustedes cubrieron las anteriores, ¿no? De las casas de encuentro que venían siendo, claro, todos los junios en el mismo lugar. Uh-huh. Sobre todo por eso, por ya discusiones internas que ya compañeras venían tratando de instalar en la red, que finalmente instalaron, que luego veíamos que en otros espacios comunicativos, en otras organizaciones también se iban instalando, y que sí, estábamos presentes en las marchas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia de género, contra las redes de trata. O sea, es algo que viene de una acumulación de luchas de hace mucho tiempo y que por fin empezaba a encontrar un cauce que toca una fibra sensible de la comunidad. Uh-huh. Y se instala como algo problemático. Uh-huh. Yo lo vi en mi trabajo eso. Uh-huh. O sea, las discusiones que se dan, más allá de si estaba de acuerdo o no, se estaba discutiendo eso. Claro, está bien. Tal cual. Dejaron hablar de Tinelli, claro, de lo del día a día, y me pareció interesante también. Sí. Está bueno. Bien. Bueno, Fer, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá hoy. Les con el frío que hace. Sí, se agradezco a ustedes. No, hay mucha calidez acá igual, a pesar del frío. Contanos cómo pueden hacer las personas para contactarse con ANRED. Nosotros tenemos como, digamos, base de insumo principal de lo que es gacetilla de prensa, propuesta de notas. Che, me ayudan a difundir esto o lo que sea, una casilla de mail que es redaccion@anred.org. Si no, tenemos el Facebook, que está por verse, fue de Facebook, ahora está con una modalidad de, nosotros teníamos un perfil y una página, ahora los perfiles, en este seguimiento que hacen de toda la información que circula, las quieren convertir en página. Bueno, nos obligaron y estamos viendo si se unifica o no, pero bueno, es como la otra cara visible. Y la página también por Twitter, no hay problema. O sea, ¿por Facebook cómo es? ¿Anred también? Por Facebook, es claro, por eso. Estoy en duda porque justamente estamos en un proceso donde Facebook nos avisó que se van a unificar las páginas. No sabemos si lo hicieron o no, pero sería, hasta este momento, era Anred Redacción. Sí. Sí. Y la otra se encuentra como Agencia de Noticias, Redacción. Sí. Bueno. Son las dos formas en las que puede estar apareciendo en Facebook. Y si no, en @red-acción en Twitter. Ajá. Son como, nos pueden encontrar en las redes. Ya en la misma página también hay tres teléfonos de contacto que son de compañeros, como que siempre nos puede llegar la información de forma directa. Perfecto. Pero siempre son buenos canales de comunicación donde respondemos. Uh-huh. En la medida de nuestras posibilidades tratamos de responder lo antes posible. Bien, buenísimo. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir antes de terminar? No. Perdón, una cosita muy, sí, muy, muy, muy importante. ¿Va a haber fiesta de los 20 años? está el sector fiesteril que dice queremos que sí. Fiesta. Y está el sector que dice que comisión fiesta siempre. Claro, hay que, tenemos que armar una comisión fiesta. Ya la armamos, ya está armada. Nos especializamos. Pero debería. Yo creo que podemos sí, que debería. Podemos asesorar nosotros. Bueno, si quieren tercerizarle. Servicio a semilla, no hay problema. Podemos tercerizar algunas partes, las barras. Todas las áreas problemáticas de lo que implica una fiesta. La entrada, la barra, la seguridad. Conseguir lugar, la seguridad, barra y conseguir lugar. La parte de logística. La difusión, vamos con eso. Bueno, muchas gracias, Che. Buenísimo la a presencia. Y gracias. Sigamos en contacto cuando quieras. Cuando por supuesto. Algo que... Estamos en contacto. Arriba. Bueno, vamos a escuchar un poco de música libre entonces. Suelo y me entrego al aire que vas dejando, yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, también es un sentimiento, es un sentimiento. Cambió mi vida, camarada de rebelión, florcita macumba, la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Pone me gusta en nuestra página de Facebook. Radiosemilla.com.ar.

Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, estamos de vuelta, de regreso. Nuevo bloque de Flor de Semilla. Estuvimos escuchando recién nuestra sección ¿Sabías qué? En este especial ¿Sabías qué? Sobre Radio Semilla. Para quienes no sabían la historia ni conocían nada de la radio y sus comienzos, sus inicios y su actualidad, teníamos ganas de compartirles un poco de todo eso en un pequeño resumen de ¿Sabías qué? Y ahora nos vamos a ir a una nueva sección. Esta sección se llama La Calle Anda Diciendo y hemos tomado material de un programa de aquí de la radio, Radio Zumbí, que sale los días lunes. Y sobre un debate, la verdad es que muy, muy contundente, interesante y más que importante de compartir, escuchar y problematizar, sobre feminismo, algo que nos viene ahí como rondando en las discusiones, en los cotidianos, en los colectivos, en los grupos. Y esto de, bueno, de los grupos que se dicen feministas y quienes por ahí tienen, ¿no?, otras visiones o que no se consideran feministas, pero sí adhieren a buena parte de la lucha del feminismo. Entonces, como que algunos entramos en contradicción un poco con eso de, bueno, adhieren, pero no son feministas. Bueno, tenemos una discusión, una charla muy interesante de compañeras que vinieron a participar del programa del lunes de Radio Zumbí, así que tenemos ganas de compartirlo en esta sección La Calle Anda Diciendo. La Calle Anda Diciendo. ¿Sirven las etiquetas? La etiqueta te sirve en la medida, para mí, en que construya algo políticamente. Y entonces, en ese sentido, si me propones una etiqueta, te voy a preguntar a qué le suma, a qué construye o de qué nos diferencia. Si no, ¿para qué la quiero? Una cosa es dividirnos en distintos feminismos donde la etiqueta pese más que el contenido, digamos. Claro. Otra cosa es reconocer que al interior de cualquier movimiento, no solamente feminista, hay diferencias políticas, y diferencias políticas reales y profundas. Uh-huh. Aun cuando con esas diferencias políticas se pueden construir espacios en común, se pueden construir estrategias en común, y de hecho creo que hay que hacerlo, porque ni una la menos. Calle anda diciendo. A mí me parece que podría haber había más quilombo en el sentido bueno y también en el sentido malo. A ver cómo se Y me parece que lo que sucedió tuvo un montón de fuerza, pero más que nada me parece que tuvo mucha fuerza porque hubo una operación mediática, y no solamente mediática, pero sobre todo mediática, muy fuerte para vaciarlo de contenido. Uh-huh. Y el hecho de que eso, en mi visión, no se haya logrado, más allá de que habría gente que no sabía por qué estaba, que seguramente había gente que estaba por cosas muy diferentes a las que había ido yo, y que había ido gente para molestar también, porque es la realidad, digamos, aún así, creo que para mí por lo menos el saldo fue positivo. ¿Y el feminismo qué? La calle anda diciendo. Lo que pasa es que yo ahora no me identifico con el término feminista. Uh-huh. ¿Viste? Porque conozco muchas feministas que son insoportables. Ah, bueno, ¿quién no? Verdaderamente. Entonces me suena, y aún con mi experiencia con ciertas mujeres que no feministas, sino que son bastante torturadoras de hombres, me suena que ya podríamos evolucionar a un término como decir somos igualitarias. Igualitarios, no me parece que e igualitarias. Sos, la verdad es que no me parecería un avance. Me parece justamente que es borrar algo. Bueno, igual es una diferencia, digamos, de lectura política, ¿no? A mí me parece que no puede existir una igualdad sin antes reconocer cuáles son las diferencias. Y obviamente no estoy hablando de unas diferencias, digamos, de algo esencialista. Todos sabemos cuáles son las diferencias. No, yo creo que no. Creo que debes vivir en una hermosa burbuja. No, creo que todos sabemos cuáles son las diferencias. No. Los vivimos cada día. El hombre que es machista sabe cuáles son las diferencias. Sabe que él es machista. Pero sigue sucediendo porque hay una masa crítica de personas que lo sigue aceptando. El problema social es que hay una violencia en todos lados, en todas órdenes. Hay feminicidios, hay asesinato, hay homicidio, fraternicidio, parricidio, hay pero todo ves, tipo eso de asesinatos es lo que hace, todo el tiempo. Pero ese problema, digamos, de de lo que vos las diferencias que vos estás borrando son las que hace la cuestión de decir, bueno, superemos la cuestión del feminismo y vamos a un igualitarismo. No puede. Hay un sector de la población, o más que nada las mujeres, que no aceptan que hay una violencia de la mujer para con el hombre constantemente. Y eso también está invisibilizado. ¿Qué es la violencia de la mujer para el hombre invisibilizada? Contame. Y hay un documental que se llama Borrando a Papá, que habla... ¡Fachos! De acá a Japón son lo que le hicieron, pero ponele. Estamos hablando... La calle anda diciendo. ...sistémica de un grupo, digamos, o de un género hacia otro. Estamos hablando de que está naturalizado que un tipo pueda matar una mina y el caso particular lo único que hace es borrar una diferencia política y borrar algo que políticamente es importante entender y desarticular. O sea, ¿cómo vas a desde igualar las violencias y de borrar todas las naturalizaciones, o diga, renaturalizar estas naturalizaciones de que un género tiene derecho a disponer sobre otro? ¿Cómo? Las mujeres oprimieron a los hombres. Hay gente que ¿sí oprime... ¿Sí o no? ¿Las mujeres oprimieron a los hombres, sí o no? Y eso es más reciente. ¡No existe! ¿Dónde es reciente? Mostrame dónde las mujeres oprimen a los hombres. Hay un montón de casos. ¡Mostrame! Las mujeres oprimen psicológicamente, tienen violencia constante contra los hombres y contra los hijos. Está lleno de casos. No, o sea, es una lectura política de quién oprime a quién. Hay una opresión sistémica contra un género y contra, en realidad, todos los géneros que no sean cis, hetero, masculinos. Esa es la realidad. Si sos mujer, si sos travesti, si sos hombre trans, si sos puto, estás dentro de los grupos oprimidos. Y si sos sí, varón heterosexual, no, estás dentro del grupo opresor. Más allá... ¿Qué es el patriarcado? Mi patriarcado es un sistema donde hay un género que tiene derechos sobre otro. Como conjunto, no en particular. Sí, no en particular. Vos, porque sos varón, viéndolo como sé. Es un sistema que funciona de manera tal que no tenés los mismos derechos si sos de un género que de otro, y donde están naturalizadas un montón de violencias que funcionan de un género hacia otro. Por más que yo, en particular, pueda ejercer esa misma violencia contra otra persona en particular, eso no está naturalizado, no se lee socialmente de la misma manera. La calle anda diciendo. El sistema... patriarcal puede emplear también a mujeres para oprimir, pero no es lo mismo. Pero que hay mujeres que estaban en el juego, no podés, o sea, claro lo que yo te sí. digo es que no podés negar que hay un montón de mujeres que son mucho más machistas que los hombres y que saben jugar el juego mucho mejor y mucho mejor que cualquier hombre. Hay una violencia generalizada, no es que sea el machismo, hay una violencia generalizada, pero que también se puede... Hay violencia, pero si vos no empezás a ver las especificidades de la violencia, no la podés deconstruir. Ese es el punto. Hay violencia generalizada, sí. Si te quedás con eso, no podés hacer nada, porque entras en una cosa donde todo es lo mismo que lo demás. Y entonces, ¿desde qué lugar lo vas a desmenuzar y deconstruir? ¿Desde dónde lo desarmás? Para cerrar un poco, que a mí sí me parece importante dar estas discusiones, incluso calentarse, no tener miedo de... Y tampoco tomárselo como algo personal, ¿no? Como que me parece también que hay, junto con la aversión por la violencia, que me parece que está bien, viene como un miedo de, uy, no, mirá si nos vamos a pelear entre nosotros y no nos vamos a pelear, digo yo, a garrotazos, porque me parece que no construye nada, pero dar la aparte discusión... no tenemos garrotazos. ¿Sabes? No tenemos, no. Oh, bueno. Pero digo... me parece que está bueno, yo tomo como algo positivo que se puedan discutir las cosas como hay que discutirlas, y también entre mujeres, ¿no? Como que nos entrenan mucho a callarnos la boca ante la autoridad, sea de un tipo o sea de otra mina también, y está buenísimo que podamos discutir y no hace falta que nos caguemos a trompadas, ¿no? Pero... ¿Por qué miedo al conflicto? O sea, el conflicto no es violencia. La violencia es violencia. El conflicto es dos puntos de opiniones o más y llegar a un consenso o no, pero respetar al otro y ya está. Pero siempre igual siempre te vas a salir preguntando algo, de algo. Exacto. Y si no, bueno, hay que seguir discutiendo. La calle anda diciendo. qué interesante, qué acalorado debate. Creo que es uno de los debates más candentes que se han dado en Radio Semilla. Sí, en estos últimos quedó tiempos. Mucho más. Y a Norbert ni se lo escuchaba. A Norbert, sí, lo cortamos un poquito en algunas intervenciones, ahí tratando de calmar las aguas, pero la verdad es que qué bueno que se den estos debates, me parece súper rico, un súper aprendizaje, digamos, escuchar estas dos partes que conviven en lo cotidiano, digamos, que no son solo dos partes, hay muchas partes más que no salieron, porque en este momento había dos personas que se encontraron con estas dos perspectivas, pero... me parece que está bueno, es un tema que tenemos que darnos la posibilidad de debatir de esta manera, ¿no? Sí, uh-huh. Enojándonos un poco, pero siempre, obviamente, desde el respeto a las visiones diferentes, ¿no? Pero es la forma que vamos a tener y que tenemos y que ha tenido siempre, digamos, el feminismo también de poder instalar estas discusiones, ¿no? Que hoy día el Ni Una Menos haya sido una marcha multitudinaria y tan masiva es un laburo de muchos años y es un laburo que sigue y seguirá estando vigente y creo que a través de estas posibilidades de intercambio es donde también se pueden sacar cosas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Por supuesto. Así que bueno, celebramos el debate. Sí. Un debate en el que, por más envalentonado que esté alguno, se escucharon, ¿no? Las dos personas pudieron escucharse y dar argumentos, ¿no? Porque en general dice, bueno, debate generalmente en la televisión hay gente gritándose, sí, tratando de tapar al otro que está hablando, a ver quién habla más fuerte o quién dice más rápido, y no hay como una congruencia. Si vos tratás de prestar atención cuáles son los argumentos de las personas que están hablando, a veces te cuesta claro, saber. Y acá me parecía interesante eso, que se están demostrando dos argumentos y tratando de debatir desde dos argumentos distintos, más allá de las personas que eran las que tal cual los esgrimían. Tal cual. Muy bien. Así que, bueno, estamos haciendo casi ya el último bloque de Flor de Semilla. Vamos a escuchar un poco de música libre que nos estuvo acompañando durante todo el programa. Y ya venimos hacia la parte final, la agenda. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor, de los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona, por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano del ya famoso ritmo de merengue. Radio Semilla FM 106.5. Bien, aquí estamos de vuelta. Ya estamos terminando con el programa, pero antes de terminar queremos compartir algunas actividades, la agenda para el fin de semana. Así que arrancamos con actividades para el día de mañana. Hay un aviso también, mandamos saludos porque nos está escuchando un montón de gente. Sí. Nos acaban de avisar que nos están escuchando en Scalabrini, Ortiz y Gorriti. O sea, muy lejos. Muy lejos. Por aire. Por aire, así que estamos llegando. Se me está ocurriendo que podemos hacer un concurso de el lugar más lejos donde se escucha Radio Semilla. Entonces la gente va probando y nos avisa en qué lugares está sonando la radio. Qué groso, che, saludos. Muy, muy groso. Un beso grande a Sabri, también a María del Carmen, que nos escribió por Facebook, nos mandó. A los pibes del barco de Isantenera, que también nos escribieron por Facebook y nos estaban escuchando hoy al principio, espero que sigan ahí. Besos también. Un abrazo. Para allá. Y ahora les pasamos a recomendar algunas actividades para hacer en este fin de semana y los días que vienen. Uh-huh. A ver, para mañana, ¿qué tenemos? En la Casona Humahuaca, desde las 10:30 hasta las 3, hay noche de juegos. Uh-huh. Bueno. Volvemos a encontrarnos a jugar como todos los terceros viernes de cada mes en la Casona Humahuaca desde las 22:30. Nos esperan para jugar a los más de 100 juegos que llevamos para cada encuentro. Así que, bueno, es a la gorra. O sea que en lugar de pagar la entrada al cine o al teatro, nos dejas eso en la gorra y con ese dinero seguimos comprando más juegos para los que vengan a jugar. Bien ahí, aguante la casona. Así que ahí va la invitación a la casona. Que recomendamos porque estuvimos, ¿no? Claro. Hemos atravesado esa espectacular experiencia y queremos que se sumen más y más. Así que con conocimiento de causa recomendamos esta actividad. Genial, buenísimo. ¿Qué más? Eso sería el día viernes, ¿cierto? Sí, sí. Mañana. ¿Qué más mismo el viernes? Porque si no, yo tengo invitaciones para el día sábado. Mañana viernes, un poco más temprano, a las 8, hay varieté en la usina de Barracas. Todos por el piso, es una actividad a la gorra, va a haber música, danza, teatro, acrobacia, poesía, proyecciones y exposición, una barra casera y económica con mesa de dulces y feria americana. Y lo recaudado será destinado a la compra de un piso de goma y demás materiales para los talleres de la usina de Barracas. Esto es en Santo Domingo 2752, en el barrio de Barracas. Muy bueno. Genial. ¿Algo más? ¿Viernes? Tengo una jam de dibujo y música. Buena. ¡Qué fallero! sesión itinerante. Modelo vivo en movimiento más improvisación. Así que hay que ir con instrumentos. Es el viernes a las 21. Convocan los estudiantes organizados en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Auditorio Belgrano. Bien, tenemos un compañero que estudia, ¿no? En la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Estamos pensando en el mismo. Maxi. Cuco. Sauce. Sí, Sauce, que le mandamos que un abrazo. El hombre de los mil apodos. El hombre de muchos apodos. Sauce, Cuco. Cuco Sauce, Maxi, un gran todos compañero de las Radio Semilla. Nos falta un apodo de la naturaleza a algunos, pero ya vamos a tener. Sí, prontamente. Bien. Ya podemos pasar al sábado. ¿Podemos pasar al sábado entonces? Bueno, vamos con las invitaciones para el sábado. Este sábado la huerta del Corralón de Floresta cumple 3 vueltas al sol, ¿sí? 3 añitos y los va a cumplir con un gran festejo desde las 14 horas. Comida, huerta, ático, tango, candombe, orquesta callejera bailable, ¿sí? Así que todos más que invitados desde las 14 horas, entonces en Gaona 4660, el Corralón de Floresta, la huerta cumple sus 3 añitos. Vamos, ¿sigo con el sábado? ¿O tienen algo para acotar así? Sí, A ver. El sábado, como estuvieron presentes en el programa, sí. Está la Varietere. Es cierto. Que presenta Jungla. En su presentación mensual en la casa de Teresa, Acuña de Figueroa y Humahuaca. Es a las 22. 22 horas entonces, ahí vamos sí. a estar. Buenísimo. Después, sábado, pero a la tarde, así, estoy como con la actividad del día, de la tarde. 13 horas también, pero en esta oportunidad, la gente de Compadres del Horizonte organiza un festilingo popular, ¿sí? Muchos premios, espectáculos en vivo, parties para almorzar, ricas tortas para merendar, un montón de cositas reinteresantes. Esto sería en Combate de los Pozos, 1986, ¿sí? Eso por la tarde. También a la tarde, a las 4 de la tarde, en el bar de la tribu, tenemos la Feria Etcétera. El sábado 20 de junio, Feria Etcétera en Bar La Tribu, Lambaré 873, Almagro, acá, vecinos. Sí. Especial papaces y bueno. otras tantas bellezas para todos los parientes. Los esperamos de 16 a 20 con más de 20 puestos de hacedores autogestivos, barra casera, taller de la bobineta bicicleta. Entrada libre y gratuita. Así que ahí va otra actividad para la tarde del sábado. Y el sábado también durante todo el día, a partir de las 10 de la mañana, en la estación Darío y Maxi de Avellaneda, se va a realizar un festival cultural. Ahí va a haber actividades a partir de las 10 de la mañana y en la noche también se va a realizar una fiesta con barra económica y lo recaudado se utilizará para la organización de la jornada de la semana que viene, 25 y 26. Ajá, el jueves. Buenísimo. Así es, jueves sí. y viernes. Buenísimo. Bueno, este sábado también, hablando de jornadas solidarias, Milonga para los ladrillos del Bachi Popular Bajo Flores. Esto es este sábado también a las 21 horas. Va a haber clase de tango con intercambio de roles, música en vivo, ¿sí? Barra amiga y comida caserita. Se comenta que hay guisito y empanadas. Entrada 30 pesos, ¿sí? Pidan la dirección por inbox. Y recuerdo, es para los ladrillos del Bachi Popular Bajo Flores. Entonces, este sábado a las 21 y una mucho tango, mucha milonga. El intercambio de roles me encantó. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué buenísimo. Bueno, como dijimos, el 25 y 26, las jornadas que se van a realizar en el Puente Pueyrredón. También es 25 y como todos los 25 está la jornada de lucha en repudio al agronegocio. Repudiamos las leyes de semillas y agrotóxicos, fuera Monsanto y todas las corporaciones de agronegocios. Jueves 25 de junio, 15 horas, Congreso de la Nación. Las inminentes reformas a la ley de semillas y a la ley de agrotóxicos, o según ellos, fitosanitarios, impulsadas por el gobierno nacional, son una clara demostración de la complicidad del kirchnerismo con las corporaciones transnacionales del agronegocio, como Monsanto, etc. Así que una nueva movida ahí. Así que estaremos acompañando también a los compañeros. Buenísimo. Bueno. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, que no sabemos si será el jueves 25 o ya el siguiente. En julio. Bueno, veremos. Si no estamos nosotros, estaremos seguramente con la transmisión que hará la Red Nacional de Medios Alternativos en el aniversario de la masacre de Avellaneda. Exacto. Así que bueno, nos encontramos seguramente. Hasta bueno, la próxima. Hasta la próxima, lo dejamos abierto. Lo dejamos entonces. Abierto, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Adiós. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay.